noches. Una dinámica. Levantamos la mano para. Buenas noches. Hola, Coco, buenas noches. Alejandro Medina, de Radio Televisión de Aguascalientes. Hoy hacen un buen partido, pero no tanto en los primeros 15 minutos, donde casi a nada se quedaron a recibir un 5 de gol. Sí, habíamos hablado previamente con los jugadores de las situaciones que podemos encontrar en el juego cuando un equipo tiene necesidad como la tenía el día de hoy Lobos, aún en calidad de visitante, algo diferente tenía que hacer, buscar el partido, como lo hicieron desde un principio, ¿no? Y así más o menos lo habíamos visualizado el juego. Quizá en cuanto a la posesión de la pelota en ese lapso no la tuvimos tanto tiempo y sin embargo generamos alguna ocasión de gol a pesar de esa situación, ¿no? Después el equipo se fue acomodando mejor el terreno de juego, tuvimos ocasiones que pudimos haber metido y finalmente encontramos el gol con Edgar, ¿no? Pero sí al principio nos costó un poco de trabajo porque salían y nos presionaban, nos tapaban los costados, no encontrábamos pases entre líneas y eso hasta que el equipo se empezó a acomodar en el terreno de juego fue cuando empezó a cambiar el partido. Esa última parte de la zona de definición, ¿qué cree que es lo que pasa con los jugadores que no logran completar? Sobre todo en las primeras jugadas. Pues si tuviéramos la respuesta ya lo hubiéramos solucionado desde hace mucho tiempo, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, Rodrigo tuvo dos mano a mano claros con el portero. Es tranquilidad, es serenidad, es mucha claridad, ¿no? Muchas veces el delantero llegando a esa zona le suben las pulsaciones, se pone nervioso, no es claro. Son muchas razones por las cuales no se puede encontrar ese gol. Tuvimos todavía al final una con Yair, donde normalmente le pega bastante bien a la pelota de media distancia, la tuvo clara y terminó volándola. Si tuviéramos exactamente la respuesta a esa pregunta, pues no estaríamos hablando de un 2-0, ni a favor ni en contra, ¿no? Entonces es lo que habitualmente nosotros trabajamos durante la semana para encontrar esas respuestas. Por último, profe, de mi parte, la gran parte positiva, se gana 2-0 y se instala en el segundo lugar de la tabla. Ya lo habíamos hablado anteriormente también, que así estaba de cerrado el torneo. La semana pasada nosotros empatamos y pasamos al tercer lugar después de estar en el segundo. Hoy ganamos y pasamos al segundo lugar porque finalmente los otros resultados y el nuestro también nos permite eso. Quedan dos jornadas y ya pensaremos en cerrar bien el torneo, en quedar lo más arriba posible y aspirar, por supuesto, al primer lugar. Gracias. Profe, para un viernes de Aguascalientes TV, ¿se sabe algo ya sobre Vela? ¿La lesión? Él refiere una molestia justo cuando le cometen la falta, cuando cae, siente que le jala un poco, dice que no sintió ningún tirón o alguna situación tan comprometida, le están haciendo algunas pruebas. Esperemos tenerlo bien, esperemos que no sea nada de gravedad, ¿no? Lamentablemente pues surgió esa jugada donde siente la molestia y desafortunadamente tuvo que salir del partido. Buenas noches, soy Javier Necaxa de Nación Necaxista. Profe, ya está consolidado, parece, el estilo de Necaxa. Ahora se viene un partido muy difícil y muy importante el miércoles. ¿Qué le dice esto de que Necaxa, que nació en la capital, va a tener bastante apoyo tanto de gente de Aguascalientes como de la gente que los va a apoyar en el DF? Pues siempre el jugador le motiva, ¿no? Y más sabiendo que ahora nos tocó jugar la semifinal en México, un lugar donde nació este equipo, donde hay mucha gente que se identifica con el club y por supuesto al menos los muchachos no se sentirán solos, ¿no? Entonces ese apoyo que recibimos acá en Aguascalientes también seguramente lo recibiremos allá en el Estadio Azul, ojalá que sea en una cantidad importante y si no, bueno, los que vayan también que vayan, que se sientan cerca de su equipo, finalmente ahí lo van a tener y ojalá que les podamos regalar una victoria que nos permita instalarlos en la final. Es que no es prácticamente, es que el equipo ya está calificado. Es una diferencia. ¿Cómo trabajar? Pues tenemos otros objetivos. El primero ya se cumplió. Ahora, de donde nos agarraremos para buscar motivaciones, pues es buscar la primera posición. Y así evitar la primera fase de la liguilla. A eso aspiraremos. Tenemos estos dos partidos, dos oportunidades. Ojalá que hagamos nosotros lo que tenemos que hacer y además que se combinen resultados, no depende nada más de nosotros. Entonces yo creo que es una motivación fuerte, importante, como para seguir aspirando en estos dos partidos a que así sea. Y en caso de que no sea, bueno, buscaremos también quedar lo mejor colocados posible. Profe, buenas noches, Salvador. Gracias. La expulsión al final del partido de Marcos González, ¿cambia los planes para la alineación en la zona defensiva del Copa? Cambia los planes, pero por lo pronto sí tienen que cambiar porque Marco no va a jugar. Meteremos a otro, al que consideremos que nos puede ayudar para el partido contra Mineros, y tenemos prácticamente una semana para ver esa elección, ¿no? Para ver quién cubre a Marcos, pero sí de entrada, por supuesto que va a cambiar por esa obligación. Platicaremos con él a ver cómo está y si se recupera es una buena opción para utilizarlo y que no pierda ritmo, y porque tenemos pocos días también para el siguiente partido de miércoles a sábado. Entonces seguramente si Marcos se recupera de aquí al miércoles, él puede estar jugando, y el que originalmente iba a jugar el miércoles, bueno, tendrá que esperar o hacerlo jugar a algunos minutos, ya lo valoraremos. Seguramente tendrá que esperar para que esté en mejores condiciones y pueda participar en el juego contra Mineros. Muchas gracias. Gracias.